Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Un grupo de personas esperaban oír un relato fantástico. Pero Juan se quebró. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Con qué se encontró? Speaking to witnesses like Juan, the phenomenon could not fit in the four-dimensional physics that we use every day. Por mucho tiempo lo llevé al miedo. Muchísimo tiempo. Juan es un cazador que fue cazado. Pasaron más de 30 años y continúa traumado por aquel suceso de su infancia. They were describing an impact on consciousness. Impact on their thoughts. Para mí era un sueño normal. An impact on their dreams. And an impact on their life. These people have something to teach us. El gaucho también llora. A lo desconocido lo demonizamos. Le tenemos miedo. Pero voy a ir dinero, pero voy a Nos encontramos en Sevilla con el director de cine Alan Stivelman, argentino él, que nos ha sorprendido en estas últimas semanas con una película apasionante, no puedo decir menos, que se llama Testigo de otro mundo, tal cual. Sí, así es. Y que a mí me ha sorprendido mucho, Alan, aquí hablando en confianza mientras que compartimos un té los dos, me ha sorprendido porque en el cine actual, tú sabes más de eso que yo, sin duda, es raro hacer una película de ufología, sí. Es raro hacer una película de tema de contacto, sí. Es extraño. Sí. Lo primero, Alan, 33 años, me decías antes. Casi 32, casi, pero sí. 32, ya. Casi 33 años. ¿Cómo te introduces en esto del mundo del cine? ¿Cómo te da...? Ah, del cine. Mira, el cine fue casi por accidente. A ver, no es accidente, pero yo de chiquito veía muchas películas todos los días. Mi papá trabajaba en un videoclub, ya no existen más, y me traía cintas casi todos los días y veía ahí dibujitos animados. Usaba, yo mismo ponía en la casetera la película y las veía. Después empecé a estudiar informática en el secundario y me acuerdo de haber visto una película a los 15 años que se llama El Topo, de Alejandro Jodorowsky. No entendí nada de la película, era como una orgía visual surrealista, pero me generó algo, una sensación en la conciencia, como un golpe. Fue al terminar de verla, no entendí nada, me cuestioné cosas de la realidad que ahora no me acuerdo bien, pero era una cosa sensorial, y dije, quiero generar esto en la gente, quiero poder hacer cine para generar esto en la gente, y ahí tomé la decisión de empezar cine. Empiezas a hacer cine, te empiezas a interesar. Veo además que en la película vas combinando muy bien lo que es el documental con lo que es la dramatización de hechos. Sí. Se combina muy bien, de una forma muy perfecta. La fotografía también está muy cuidada, mezclando esa parte de esas imágenes de Juan, ahora hablaremos de Juan, de cuando era más jovencito, de cuando era más chiquito, a la actualidad, que evidentemente el tiempo no pasa en balde por nadie. Muy cuidado todo eso. Quizás es una línea también en tu cine, el cuidar mucho el detalle, sí, soy... que sea mucha calidad. Sí, trato de como tener mucho cuidado a nivel estético porque por los ojos entra en la primer contacto de una persona, y el documental a veces hay líneas como que son un poco más descuidadas, es más sucio todo, más crudo, como esa es la esencia del documental, como sin darle mucha importancia a la estética, sino más bien a lo que está pasando, y yo trato como darle importancia a las dos cosas, y con lo que nos encontramos como desafío en esta película es agregar no solo el cuidado estético a la parte visual, sino también el respeto y el cuidado con el que tuvimos que tratar a una persona que tenía un trauma sobrenatural, completamente atravesado por ese dolor, y a su vez también entrar en contacto con indígenas, científicos, cómo ir llevando un tema tan controversial como es el del fenómeno OVNI desde una óptica muy muy humana y no quedarnos específicamente en los efectos que puede generar una nave. Dos preguntas en una, Alan. Primero, ¿cómo te llega a ti la idea de hacer una película sobre Juan? Y segundo, ¿desde cuándo conoces ese caso? O si llega todo a la vez. Llega y dice, esto es para hacer una película. Fue casi una cosa fue atando a la otra. Yo había empezado a escribir hace unos años, hacía escritura automática, pum, pum, pum, pum, y salió una historia que tenía que ver con una abducción y un embarazo, producto de una abducción. Y dije, qué raro, ¿por qué estoy escribiendo sobre esto? No lo juzgué, sino que continué. Eso me llevó a comprar libros que tenían que ver con la temática de abducciones. No era un tema que me era cercano. O sea, del tema OVNI sabía muy, muy poquito, solo de oreja. Si bien siempre fui amante de los misterios y la búsqueda espiritual, el tema OVNI lo sentía como muy frívolo. Producto de Hollywood, ¿eh? O sea, puro juicio. Entonces, como que nunca me interesó. Esto, bueno, me hizo comprar libros de abducciones, contacto de John Mack, después compré Los extraños del Dr. Berlanda, y pasó una sincronía muy fuerte, que es ahí donde dije, ¿qué está pasando? Voy a una ciudad que es Rosario, en Argentina, llevo mi película anterior, que se llama Humano, la presento a la audiencia, termina la película, charlo con la gente, yo tenía en mi mochila el libro Los extraños, casos de abducciones en Argentina, es un estudio hecho por un psiquiatra y un psicólogo sobre casos de abducciones, su relación con el chamanismo. Termina la función, se acerca un señor, un antropólogo, que me quiere hacer una entrevista y me dice que pertenece a la Fundación Mesa Verde. Yo empecé como a pensar, ¿por qué me suena tanto ese nombre? Mesa Verde, Mesa Verde. Como que me captó la atención diciendo esa palabra. Y digo, pará, abro la mochila, le enseño el libro, se echa para atrás y me dice, ¿cómo tenés ese libro? Está agotado hace 15 años. Yo digo, no sé, esto no tiene que ver con Mesa Verde. Me dice, sí, el doctor Néstor Berlanda es el presidente de esta fundación, que es una fundación que se encarga del estudios de tradición indígena, chamanismo y estados de conciencia. Y dije, no puedo, qué raro. Bueno, al día siguiente, un almuerzo con el doctor Berlanda, el doctor Diego Viegas y yo, comiendo una pizza así de forma muy informal. Ellos me cuentan, ellos fueron investigadores, son investigadores OVNI, pero el hacer, el camino lo fue llevando hacia un terreno que tiene que ver con los estados ampliados de conciencia y el chamanismo. Como que dejaron de lado un poco el OVNI en sí, se fueron por el estudio de la conciencia. Y mi aparición en sus vidas fue como, ¿por qué me vuelve el tema OVNI ahora, después de 15 años que lo había dejado? Y me cuentan del caso de Juan Pérez. Ahí en esa mesa, no sé, como que me cautiva el hecho de que haya sido un niño, que tengan registros ellos de muchos años de él, de un seguimiento, la idea de sueños premonitorios que me contaron. Me muestran un video de Juan a los 18 años que se pone a llorar y dice, no me van a creer. Eso me impactó. El video ese fue el que dije automáticamente, quiero conocer a esa persona, quiero estar en contacto con alguien que sí pudo entrar en otro estado yo le creí, o sea, al ver ese video, no lo juzgué en ningún momento. Era, quiero conocerte, quiero que me cuentes qué te pasó. Y bueno, 3 meses de gestión, y ahí fue cuando lo conocí a Juan. Y bueno, tal cual se ve en la película, una persona muy sensible, muy muy ensimismado en su propio mundo, en sus pensamientos, pero en todo el tiempo generando también empatía con el otro, una conexión de otro terreno. Yo me sentía muy raro estando al lado de él. Tienes en Argentina. Argentina es tierra de ovni, bellísima tierra, dicho sea de paso. Es tierra de ovni. A la historia, puntos geográficos tan importantes como, por ejemplo, Capilla del Monte, que se encuentra allá en toda aquella zona. Tienes ufólogos que son importantes, así a bote pronto, el propio Alejandro Agostinelli, el propio doctor Antonio de la Hera. Indudablemente hay muchos más, ¿verdad? Quizás en Argentina se mantiene toda esa pureza que en España se va perdiendo, que es la del gusto todavía por la tradición del fenómeno ovni. Es decir, quizás aquí nos hemos vendido un poco más a la espectacularidad del cine, tipo cuarta fase, tipo, sí, es decir, más hollywoodiense. Pero una película como la tuya, Alan, que recoge también la esencia de lo que hay detrás de un fenómeno, no nos quedemos simplemente con lo que es el fenómeno en sí. Es decir, a un señor que tiene un contacto y lo deja, bueno, lo marca de por vida, sino en algo que no se profundiza, en lo que queda, en cómo se queda la persona, cómo la afecta, el impacto que tiene ese fenómeno en esa persona. Tanto te marca a ti el conocer a Juan como para decidir: este hombre tiene mucho que contar y está al margen de todo lo que es la espectacularidad de un fenómeno. Mira, te voy a contar así intimidades. Yo conocí, bueno, lo conozco a Juan, después conozco a la familia de Juan, y lo que más me toca el corazón es la madre. La madre... ¿Qué edad tiene ahora Juan, Alan? Juan tiene 52. 52. Yo lo conocí a los 48. O sea, fue un proceso personal de 4 años también. O sea, cuando lo conocí quedé como tocado por no sé, desde otro lugar quedé tocado. Es decir, no podía sacármelo de la cabeza, no podía sacarme de la cabeza a la madre de Juan, que estaba aterrada porque se lo lleven a su hijo. Yo como que tuve una charla muy profunda con ella. ¿Qué pasó? Tres meses después, bueno, yo me puse de novio con una chica de acá de Sevilla, me vine a vivir a Sevilla un tiempito. Intenté editar eso que había filmado. Estaba ahí en un ático en Sevilla, pim, pim, pim, tratando de editar esta historia que estaba buenísima y no podía. Me dolía la cabeza, me echaba a dormir, volvía a sentarme en el ordenador, intentaba editar y decía: ¿por qué no estoy pudiendo editar esta historia? Si tiene principio, nudo y un desenlace. Yo quería contar un cortito, nunca era mi idea hacer una película, sino era hacer como un pequeño cortito de un caso de abducción, liberarlo por internet y que se viralice, que aparezcan otras personas que le sucedió lo mismo. Era... Y no podía. No podía editarlo, no me preguntes por qué, pero había una resistencia a poder editarlo. Me pasa otro evento en Sevilla, era 1:30 de la mañana, estábamos en una terraza, una y media de la mañana, hablando por teléfono, y es la primera vez que viendo en el cielo, estaba arriba de una iglesia, veo como una luz que tiene forma como si fuera un fuego ígneo, o sea, una cosa anaranjada alrededor. Yo digo: ¿qué es eso? Y siento, es una percepción, siento que me mira ese objeto luminoso y se apaga y se va. Y ahí terminé de hablar y dije: no, que esa fue la segunda vez que tuve así una presencia clara en el cielo. Y no sé si eso habrá sido como el disparador para que después continúe, pero ahora, viendo las cosas como en retrospectiva, algo se generó en ese contacto pequeñísimo que me dio como... Primero, ese bloqueo que tenía tiene una razón de ser, porque si hubiera hecho eso, después no hubiera hecho la película, básicamente. Como que si mi inconsciente supiera que no tenía que apresurarme en el proceso. Viví un proceso de 2 años de investigación, después casi 3 años, y a partir de ese momento es que me sentí lo suficientemente fuerte y apto para poder abordar la historia desde un lugar humano y no desde el lugar que inicialmente quería, que era más de descifrar el misterio. ¿Qué impresión te da cuando conoces a Juan. Se le ve un tipo bastante cercano, un tipo bastante humilde. Muy. Y llama mucho la atención quizás eso, el aspecto de una persona muy arraigada, de una persona que desde luego no te va a mentir porque, entre otras cosas, no es su mundo precisamente este. Y sin embargo, lo que percibimos de él a lo largo de la película es de haber quedado durante todos estos años, y mira, han pasado ya varias décadas, de tener eso ahí muy metido y como si no lo va a olvidar jamás. Pero cuando lo conoces en el tú a tú, después de ese proceso que tú tienes de conocer a Juan, ¿qué te encuentras? Físicamente me sentía extraño. No sé, es como decirte, estaba al lado de él y me provocaba algo en el cuerpo que no lo puedo escribir. Esa hipersensibilidad que él tiene, todo es como entré en otra dimensión. Ya estar ahí, en donde él vivía, en donde lo conocí por primera vez, no era donde está en la película, sino otra estancia que era muy lúgubre, parecía... Imagínate que en ese lugar fue la primer casona que se construyó en ese sector, que tiene más de 200 años, se tenían esclavos, están los huesos, los grilletes de los esclavos indígenas, y Juan estando ahí, y con presencia de fantasmas, me decía, Juan, ¿no tenés miedo? No, cuando si hay alguno le pido que se vaya, como me encontré con alguien que tenía completamente integrado lo paranormal de lo normal o natural. Y como vos decías, una persona muy sencilla, de campo, gaucho, que es una característica muy particular de Argentina, como las cosas que le gusta a él es ir a cazar, o sea, jamás estuvo conectado con un conocimiento que tiene que ver con lo sobrenatural. De hecho, el mayor dolor de él fue que a partir del suceso empezó a tener sueños premonitorios y él no sabía controlarlos. Eso, el mayor dolor de él, yo pensé que era el contacto que tuvo, pero después, al estar en convivencia con él y tratar de hurgar un poco más en su dolor, lo que más le traumó a él es el poder, entre comillas, que recibe después de ese contacto, que él no lo asocia como un poder, él lo asociaba como una maldición. Él, vámonos atrás en el tiempo. Sí. Él, siendo un muchacho, un buen día o un mal día, ya no se sabe cómo explicarlo, tiene una experiencia brutal. ¿Qué es lo que le ocurre? Él tenía 12 años, era un septiembre de 1978, una fría mañana. Sale de su casa, como todas las mañanas, a hacer las tareas del campo antes de ir al colegio. Siempre se levantaban dos horas antes para hacer todas las tareas de campo y después, bueno, se puede ir a la escuela. Se sube a su caballo Cometa y va a buscar la tropilla de caballos, que es lo que le ordenó su padre. Estaban las hermanas que estaban ordeñando las vacas, cada uno con su rol. Pero esa mañana había una espesa neblina, una neblina no ordinaria de cualquier amanecer. Ya eso a Juan dijo, uy, qué día raro, muy espesa. Se sube el caballo le costaba avanzar, no quería atravesar la neblina. Siente como un ruido que viene del cielo, como una especie de locomotora, y que son luces que se van detrás de la neblina. Finalmente cruza Juan la neblina, el caballo no quería saber nada, y de repente se encuentra con una luz que lo enceguece, muy blanca. Él piensa que detrás de esa luz, o lo que proyecta esa luz, es una casilla de campo. Desde siempre él pensaba que lo que estaba delante de sus ojos era una casilla de campo, que es donde duermen los peones de campo durante la noche, en las tareas. Bueno, en vez de volver a sus casas, se quedan en una, como si fuera una casa rodante. Pero rara, él decía, tenía un sombrerito, lo describiera, es una casilla de campo extraña. Bueno, él se acerca con su caballo, se baja una escalera, ata la correa del... La rienda, ahí está, gracias. Las riendas del caballo a las patas de la escalera. Se trepa por los peldaños, tenía como más o menos 2 metros entre peldaño y peldaño, entonces tenía que estirarse bastante. Sube, se encuentra en una especie de habitáculo donde no tenía fondo, a su alrededor no veía fondos, pero lo que tenía delante de sus narices era como una especie de, vamos a decirlo de una forma, campo electromagnético que él no podía atravesar, pero sí podía ver de lo que ve del otro lado. Y del otro lado había, en su lado izquierdo, un ser chiquitito, como de un metro, que estaba cortando huesos en una mesa. Tenía como en sus manos, tenía como si fueran tijeras, y en sus piernas eran rueditas, como si fuera un robotito, como si fuera el asistente del otro ser que estaba al lado derecho, que medía unos casi 3 metros, que tenía en una especie de escafandra con una manguera larga y un ordenador táctil. Entonces iba tocando ahí, lo miran a Juan y siguen sus tareas. Lo miran de nuevo, siguen sus tareas, y el ser chiquitito atraviesa ese campo electromagnético y vuelve a entrar. Es como que fue a buscar algo. Juan intentaba atravesar y no podía. Intentaba tocar y le devolvía el campo electromagnético a su lugar. En un momento se empieza a cerrar la escotilla, la compuerta, y Juan dice: "Uy, no, mi papá me va a retar. Los caballos, bueno, chao muchachos, nos vemos". Baja rápido. Él pensaba siempre que lo que estaba viendo eran trabajadores del campo. Raros, pero trabajadores. Llega abajo y se pone a llorar porque vio que su caballo había golpeado la pata, el de nervioso que se quería ir, y se lastimó, se le hizo un hematoma enorme. Entonces le pide ayuda al ser alto, que había bajado: "Por favor, ayúdame". Lo ayuda, lo sube, le agarra el brazo en un momento. Él, supuestamente la experiencia duró unas 2 horas, 1 hora y media. Juan siempre relató lo mismo en toda la... a lo largo de los años contó siempre lo mismo de lo que le sucedió, de ese encuentro con estos dos seres. Lo que sucede en la película, que es una de las cosas más interesantes, es que al final de la regresión, porque hay una regresión que le hacemos a Juan para que entre en un estado calmo para poder acceder a su relato de forma ordenada, porque cuando te lo cuenta a veces te empieza por una parte, te sigue por otra, típico de una persona que está traumatizada. Y lo que pasó es que apareció una memoria olvidada que no estaba en el relato original, y es el final de la regresión, que es un elemento muy fuerte. No voy a decir spoiler para no... No es conveniente. ¿Fue receptivo Juan cuando tú llegaste y le explicaste la idea? Sí. Oye, Juan, quiero grabar contigo esto. Fue un proceso de 4 años. No debe de ser fácil. No, pero en ningún momento hubo resistencia, y conectamos muy, muy rápido. O sea, hicimos una amistad bastante rápido, y fue increyendo todo el proceso, porque también antes de grabar con Juan yo realicé un viaje a Paraguay para encontrarme con los ancestros de Juan, que Juan tiene ascendencia guaraní. Entonces me fui al Paraguay a encontrarme con chamanes guaraníes para ver... Yo ya en ese entonces tenía la idea de en el guión, antes de empezar a filmar, de hacer una escena de un encuentro de Juan con un chamán para que lo ayude. Ya la premisa de la película era ver si podíamos ayudar a Juan de alguna forma, además de estar investigando y todo, ver si no podía tener un final feliz y de liberación para él. Después, cuando empecé el proceso con Juan, esto de que me preguntaba si cómo fue muy, muy de a poquito, donde primero filmamos el cotidiano de él, cómo es, qué hacen, o sea, él preguntaba qué quieren que haga. No, Juan, sé vos mismo, o sea, hacé las tareas que tengas que hacer y nosotros vamos a ir filmando de a poquito. Hasta que, bueno, pasó el tercer o cuarto día, donde ya nos fuimos metiendo en tema, metimos un poquito el dedo en la llaga, en su dolor, en su trauma, en sus sueños, y él solo empezó como a abrirse. Yo solamente hice una pequeña pregunta que no tenía que ver con eso, y él mismo necesitaba. Yo me di cuenta que Juan necesitaba poder hablar de esto, porque encontró un grupo de personas que no lo miraba mal, no lo juzgaba. Entonces él como que se animó y se pudo abrir. ¿Tú crees en las casualidades, Alan? Y ahora ya no. Ya no, ¿verdad? No, me cuesta creer que las cosas son... Porque mientras que estamos hablando, hay una cosa que destaca, y es que tú en tu forma de ver todo esto eres como muy espiritual, como muy verle la otra parte, ¿verdad? No vas a lo simple, no vas a lo que todo el mundo desviaría la atención, sino que vas más allá. Sí. Y para colmo, hay como un sexto sentido que te ha ido impulsando a moverte por un camino o por otro hasta llegar aquí. Desechaste la idea aquella de hacer un corto que se convirtiera en un vídeo viral. Sí. Dicho sea de paso. Apostaste por una película con un título muy descriptivo, Testigo de otro mundo. No puede ser mejor. Y sin embargo, quizás, si esta película no hubiera dado contigo, esta película no se hace. Sí, si uno lo piensa así, es un puzzle. O sea, la película tiene las características de, parece orquestada de otros lados, porque tampoco es que, es como que estuve en el lugar que tenía que estar, en el momento. O sea, de hecho así arrancó la película. Yo llego a Paraguay a encontrarme con chamanes, que los guaraníes son muy cerrados, muy celosos de su conocimiento, tienen un rechazo por el hombre blanco con toda la razón del mundo, para proteger su conocimiento y que no quede profanado. Bueno, yo fui con todo eso, no me importó, dije voy igual, vamos a tratar, vamos positivos. Entonces fuimos de la comunidad más cerrada a la más abierta. Solo hablan guaraní, entonces fui con gente que habla guaraní. Llegamos de noche a la primer comunidad y nos recibe Plutarco. Era la más cerrada, en teoría es la más cerrada. Se acerca a nosotros, yo sin cámara, sin nada, o sea, diciéndole que gracias por recibirnos, bla bla bla. Y él, antes que le digamos casi nada, nos dice que él ya nos había soñado la noche anterior, que sabía de nuestra búsqueda, sabía por qué estábamos ahí, había leído nuestros corazones, y que él nos iba a regalar y contar los secretos que a ningún hombre blanco les había contado, que éramos bienvenidos. Y ahí ya dije, ¿qué está pasando? Porque esto era, me fui preparado a encontrarme con una persona cerrada y tratar de convencer y persuadir y explicar, y no tuve que hacer nada más que estar en ese lugar, en ese momento, y poder registrar lo que se ve en la película. No sé si se valora o no, pero el conocimiento que nos regalan los ancianos guaraníes es único, porque encima logramos el testimonio de tres etnias diferentes, no son solo guaraníes, y nos hablan del fenómeno ovni desde un punto de vista completamente único, que se emparenta encima con todo lo que me iban diciendo. Y yo decía, pero esto es lo que dice Valé, estas son cosas también que dice Caravaca. ¿Cómo es que ustedes, teniendo un conocimiento ancestral, indígena, pero no científico, acceden al mismo, o sea, hablan de lo mismo? Y bueno, ahí dije, algo está pasando, y fui tomando cada vez más fuerza, y les pedí que me graben un mensaje para Juan. Y bueno, eso también es otra de las sorpresas que tuvo en la película. Hablas de ufólogos y de científicos muy conocidos, el gaditano José Antonio Caravaca, que compartimos amistad con él. También destaca la figura de Jacques Vallée, uh-huh, aquel que escribiera Pasaporte a Magonia y demás, ¿verdad? Es importante la figura de Vallée dentro de el caso, partiendo de la base que yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando ahora mismo, muchos de los que van a ver la película, no tienen ni idea de que ese caso existe, sinceramente. Sí. Y sin embargo, es uno de los casos más alucinantes que yo he conocido, partiendo de esa base. Quizás el que se haya dado en Argentina, como si se quiere dar en Los Villares, en Jaén, claro, hace que no sea tan conocido, sin embargo es brutal, sí, es demoledor. Luego lo engarzamos con la figura de Vallée, que de hecho el mismo Spielberg, ahí compartís un poco de ese sincronismo, ¿verdad? Lo incluye como elemento inspirador en sus encuentros en la tercera fase. Pero, ¿qué aporta? ¿Qué visión es la que aporta Vallée? La parte más científica, porque Vallée tampoco se puede decir que sea científico cerrado, ortodoxo, sí, sino que él tiene una apertura hacia todo esto del mundo ovni. Sí, para sí, es verdad. O sea, para los ufólogos, capaz es un científico, pero para los científicos es más un ufólogo. Sí, es una cosa rara. Pero, a ver, habiendo ya tenido la experiencia con ballet, te puedo decir que lo que me aportó no es lo que yo esperaba. Me aportó lo humano, de todo, de todo. Yo esperaba encontrarme con un científico que me dé todo un basamento duro, académico, que me pueda teorizar sobre esto. Y me encontré como con un monje, con la sabiduría de un monje, y la templanza y la paciencia y la forma de observar. Era igual a Juan, pero desde otro mundo. Cuando vino a la Argentina, hicimos ese encuentro tan bonito con Juan en un campo. Los veía caminar solos, porque Juan también le hacía preguntas que necesitaba preguntarle, porque fueron 40 años desde que no se veían. Y los veía caminar desde afuera, sin filmarlos, y los veía iguales, con la misma mirada, una mirada tierna, haciendo empatía con el otro, abierto, no esa rigidez que uno puede tener cuando se encuentra con alguien que es muy cerrado de corazón y es más mental. Entonces me fascinó ver eso, ver ese cuadro de un hombre que viene de Francia, estuvo en la NASA, vive en San Francisco, es inversor, es ufólogo, escribió más de una docena de libros, y Juan Pérez, un don nadie. Lo contrario. Pero eran iguales. Y un poco, de hecho, el momento a mí que se me rompe la cabeza en el sentido técnico, porque me metí tanto en el tema ovni que necesitaba entenderlo, pasarlo por el proceso mental. Y durante la película todavía seguía con eso, como tratando de entender qué es todo esto. ¿Dónde pongo el ovni en un contexto humano, o sea, qué relación tiene este fenómeno con nosotros, más allá del Hollywood, ¿no? De extraterrestres viniendo al planeta. O sea, ¿qué otra cosa hay? ¿Qué hay más allá? Pensando todo el tiempo. Bueno, una cena con Valé, le pregunto, como que me animé, le dije, Jack, o sea, ¿qué lograste descifrar el fenómeno? ¿Hay algo que no me estés diciendo? Así como off the record. Me pone cara como diciendo, no tengo la más pálida idea. Y ahí como que, pero ¿cómo? ¿Por qué seguís haciendo todo esto? O sea, después de 40 años, más de 40 años, ¿no descifraste? Me dice, mira, para descifrar es un... Él siempre como diciendo, es un trabajo que tiene que hacerse en equipo, interdisciplinario, tiene que haber físicos, astrofísicos, psicólogos, psiquiatras, tiene que haber un equipo de investigación grande para empezar a trabajar. Dice, estamos en pañales. Pero te puedo decir algo, Alan. Digo, ¿qué es para vos el fenómeno ovni? O sea, me dice, esta fue la frase que a mí... Dice, el fenómeno ovni se trata del vínculo entre las personas. Eso es lo que te genera vincularte con un otro. Y yo, claro, dije, es lo que pasó con Juan. Es lo que, ¿cómo conecté yo con Juan a través del fenómeno ovni como excusa? ¿Cómo conecté con Jack con el fenómeno ovni como excusa en la búsqueda? Con los chamanes lo mismo. Me dice, es el encuentro entre personas. Sin decírmelo, es el encuentro entre almas o corazones, y uno va haciendo amigos y amistades, y como excusa el fenómeno ovni. Y ahí toda esta necesidad y ansiedad por tratar de descifrarlo se me fue. Pues si usted va, o sea, si Jack no lo sabe, me puedo relajar. Y los chamanes me dijeron algo parecido. Es como una especie de conciencia cósmica. Sí, se podría decir así. Sí, como que hay un orden. Pasa que desde este lado, que hay tanto ruido y hay tanta marea mental, cuesta mucho poner un poco de paz y poder... De hecho, una de las cosas que más les choca a la gente que está viendo acá en España la película es... o sea, ya ve a Juan como un ovni, el contexto en el que vive, o sea, el campo... Me sorprendió eso en Barcelona, en Madrid... Que la gente esté tan distanciada de la naturaleza, que vea como raro la vida de campo. Yo digo, wow, o sea, porque en Argentina todavía uno va de viaje y ve campo, o sea, estamos más o menos conectados con esa idea, por más que vivamos en la ciudad, sabemos lo que es el gaucho, sabemos lo que es el hombre de campo, pero la gente acá lo veía como, wow, todavía es como una cosa muy primitiva en un punto. Pero quizás ese es el estado que hay que llegar desde el alma o desde el corazón, en un estado donde no haya ruido, porque Juan, estás ahí en el campo y te empieza a identificar todas las aves, qué significa cada si ese está llamando es que va a venir una lluvia, o va a venir esto, o va a venir otro, o va a venir los ovnis. Hubo un día que Juan estaba muy asustado adentro de la casa, casi en estado de ansiedad enorme, y me dijo, esta noche van a venir, van a estar. Curioso. Él psicológicamente, Alan, cuando vive todo eso y en todos estos años, porque claro, él querría respuestas. ¿Qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué fue tan diferente? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué no me llegan a creer? Porque no nos engañemos, con este tipo de hechos, este tipo de encuentros, el margen de duda siempre es muy amplio, sí. Muy amplio. Él en todos estos años, psicológicamente, me imagino que se habrá hecho 30.000 preguntas, sí. Y nadie la habrá respondido, porque no. Entre otras cosas, ya te digo, es un caso muy raro, hasta cierto punto desconocido. No sé, en Argentina igual es conocido el caso, no, pero aquí fue muy, claro, muy raro. Yo particularmente, habiéndome dedicado también a todo lo que es el estudio OVNI y demás, yo no lo he escuchado nunca. Es curioso. Y sin embargo, cuando ves la profundidad que tiene, la carga que tiene ese caso, te quedas muy sorprendido. Tenéis en Argentina grandes ufólogos, grandes pensadores, muy grandes. Y sin embargo, que esa persona, y hay una imagen que es brutal, que es cuando el propio Juan se pone a llorar, sí. Amargamente, realmente es que te conmueve. No hubo nadie que tratara de, yo no sé, de ayudarlo, de... No, porque también eso decía Juan o la familia, como que siempre la mamá decía, vienen acá los investigadores y después no vuelven, toman el... Pasaba algo muy curioso también, que es como, que eso es como una señal de alarma para los ufólogos o los investigadores, amateurs y profesionales, que cuando van a entrevistarlo a Juan o a otros testigos, le preguntan, bueno, ¿cómo era la nave? Y si te fijas, los relatos iniciales de Juan nunca dice la palabra nave. Una casita, ¿no? Él pensaba que era una casita de campo. Entonces, qué importante es que cuidemos a veces de no inyectar nuestras propias creencias o ideologías. Y adulterar el relato. Porque una de las cosas que aprendí con Valé es eso, la manera que él tiene de preguntar y formular determinados tipos de preguntas. Y él, una de las cosas que me decía es que me hacía así como una señal en la cabeza, como no ideología, como hay que... Aislate. Estarte muy limpio cuando ingresás en este tipo de campos, porque primero para que no te contaminen a vos si otro tiene unas creencias, y vos a su vez para no contaminar al otro, como muy muy limpio, cosa vos ser una esponja. Y él después, bueno, me comentaba, es una esponja de datos, después en su casa estruja y caen de nuevo todos los datos, y ahí sí le puede meter su ideología, su pensamiento, elaborar hipótesis. Pero es curioso, a Juan nunca lo ayudaron. Quizás él tampoco quería ser ayudado, no entendía, por eso se marchó de jovencito de su casa, de sus papás, y empezó ahí a tener vida de más silvestre, de campo en campo, tratando de entender, sí, tratando de, a ver si sí, hay una realidad, que esto es más grande que una película. O sea, la película es como, es la excusa para... Porque el proceso de sanación de Juan fue real, y si no hubiéramos hecho todo esto, Juan seguiría en el mismo lugar, con el mismo miedo, sufriendo noche tras noche. Ahora te dice que puede soñar, va cogiendo fuerzas, y se generó un efecto en cadena, que eso es lo más interesante que rescato de todo este proceso, que inició con la película, pero sigue. A Juan se le realizaron más regresiones también a pedido de él, que necesitaba cerrar determinado tipo de situaciones. Aparecieron nuevos casos de Juan que se había olvidado, nuevos contactos que había tenido. La familia, a raíz de ver la película, lo abraza a Juan y lo entiende qué es lo que le había pasado. Lo vuelve como a abrazar en el círculo familiar, y no solo eso, sino que se animan, sobre todo la madre, a compartir que a ella también le había pasado lo mismo. ¿Qué aprende Alan Stiberman de todo esto? Después de haber grabado una película de esta magnitud, después de haberte metido a fondo en lo que es el fenómeno transufológico, en lo que se podría decir profundizar en el alma de un contactado, un tipo tan espiritual como tú, ¿qué aprendes? ¿Te quedas con la satisfacción de haber ayudado a alguien? Sí, eso sin duda. Yo creo que eso es una de las cosas que más... ¿Y qué aprendes? Aprendo que, a nivel personal, que tengo la capacidad de ayudar y sanar a otro, hacerme cargo como quizás de esa herramienta, que la tenemos todos, pero siempre se la delegamos a un médico o a un psicólogo porque estudió. Pero el proceso de sanación con Juan solamente fue estar frente a él, tomar un mate, compartir y poner la oreja. ¿Y qué, o sea, cuánto podemos ayudar a otro solamente haciendo ese gesto? De estar con el otro, mirarse a los ojos. Y digo, eso no es espiritualidad, es, ya te diría, estamos rozando lo más básico del ser humano. Me considero espiritual, pero desde el punto de vista de que me interesa siempre lo humano, que creo que el ser humano es un ser espiritual desde su cosmovisión. Pasa que, bueno, en el sistema que vivimos nos vamos deshumanizando y nos vamos robotizando. Pero eso no nos hace ser humanos. Yo creo que el fenómeno ovni es esquivo un poco por todas esas cosas. Y si teniendo ahora contactos con personas que sí tuvieron experiencias, empiezo a ver como patrones en común. Y me quedo con las palabras del chamán Plutarco, que habla como una especie de que este tipo de personas que entran en frecuencia, sintonizan con ese dial del fenómeno, son personas que tienen una sensibilidad particular, pero también un estado de inocencia. Casi como si fueran niños eternos. Esa pureza es la que vamos perdiendo cuando somos más grandes. Nos vamos oxidando mentalmente, la vida nos pesa más y perdemos como ese placer del juego, el placer de reír, que es algo que Juan no perdió. A pesar de haber sufrido mucho, vos veías las lágrimas de él, veías un hombre atravesado por un dolor, pero seguías viendo el niño de los 12 años llorando. Efectivamente. Pues era la entrevista que teníamos con nuestro amigo Alan Stiberman, que es el director de esta película, de Testigo de Otro Mundo. Un maravilloso planteamiento y un maravilloso escenario para reflexionar y para aprender más del fenómeno ovni, por lo menos más allá de lo que se deja ver en muchas ocasiones. Alan, encantado de haberte podido entrevistar, de haber descubierto muchas facetas de la película, muchas facetas de ti y de haber aprendido de ti. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Gracias. Un grupo de personas esperaban oír un relato fantástico. Pero Juan se quebró. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Con qué se encontró? Speaking to witnesses like Juan, the phenomenon could not fit in the four-dimensional physics that we use every day. Por mucho tiempo lo llevé al miedo. Muchísimo tiempo. Juan es un cazador que fue cazado. Pasaron más de 30 años y continúa traumado por aquel suceso de su infancia. They were describing an impact on consciousness. Impact on their thoughts. Para mí era un sueño normal. An impact on their dreams. And an impact on their life. Podía aparecer un cuaseramo, un cuacán. These people have something to teach us.